Ràdio Godella, 98.7. Ciudad en llamas. Tots els dijous de 8 a 9 de la vesprada a Ràdio Godella, el Soriano i la Punky Rumbera t'ofereixen el programa més punky de tota la radiodifusió mundial. Ciudad en llamas! Buenas tardes, gente de Malvivir. Esto es Ciudad en Llamas, el programa más punky de Radio Godella. Estamos aquí en la 98.0 de la FM, como todos los jueves. Estamos aquí en Radio Godella, en el barrio de La Puñalada, que ya sabéis que el que no fuma le pega la botella. Y aparte de la 98.0 FM, nos podéis escuchar también en internet en www.ciudadenllamas.tk. Bárbaro. Y os habla el Soriano, que os da las buenas tardes y la bienvenida. Y tenemos esta tarde aquí con nosotros a David, como ya casi todas las tardes ya, David. Ya, ¿eh? Sí, yo pasaba por aquí, me ofrecieron un contenedor y aquí estoy. Ah, lo recogimos ahí en el contenedor de al lado, de aquí del barrio La Puñala. Y aquí está, con su sección de Por donde amargan los pepinos. Ahí está. Y bueno, David, ¿hoy qué nos traes? ¿Por dónde nos van a amargar? Darnos así pues una pistilla. Nos van a amargar expresidentes que trabajan en empresas y aparte cobran subvención vitalicia. ¡No es posible! O sea, una pista, el bigotudo este que nos representó hace unos cuantos años, ¿no? Sí, y el de Cinacritud. También. Y bueno, además de Por donde amargan los pepinos, os presentaremos la agenda musical de este fin de semana para que calentéis motores ya y empecéis a poner la cresta para arriba, a liaros esos porritos y esas cosillas y dar caña. ¿Qué dice, loco? Y luego aparte, hoy tenemos un invitado especial que estuvo aquí la semana pasada, pero nos pareció así un poco de improviso que llegó y tal. Él es Ferran Asecas, que ha vuelto aquí ya para tener un interrogatorio en tercer grado como Dios manda. Como Dios manda, sí, señor. Ah, buenas tardes, Ferran. Hola, muy buenas. Lo invitado especial se lo dices a todos, seguro. Qué va, hombre, no. Eso por cortesía, esa cosa. Vale. Oye, y una pregunta, Soriano. Estoy ahí, ¿no ha venido ni una tía de invitada especial? Sí, ha venido una chica con Ferran. Pero es un poco tímida. Saluda así con la mano y esas cosas, pero bueno, no habla. Acaba de saludar con la mano a la audiencia, ¿eh? Lo decimos. Ahí, el Jordi nos hace la saludación. Y claro, vamos también a dar gracias al Jordi que está ahí en los servicios técnicos poniendo la musiquita y todo eso. Sí, señor. Un aplauso para Jordi. Es muy sabiendo que estoma. Ahí está. Jordi. Y bueno, antes de... Para calentar motores, ya que estamos aquí en este jueves calentito, vamos a calentarlo más, a ver si arde ya de una vez esta puta ciudad. ¡Que arda, hostia! ¡Que arda, ciudad de llamas! Y vamos a poner un tema del nuevo disco de este grupo de Canarias, que estrenan disco, ellos son Hoy se arma. Vamos a poner el disco de La industria del miedo y su tema Ley de violencia en el deporte. Say ¿Sois justicieros? No, no, no. Un justiciero solo es un hombre perdido en su loco afán de satisfacción personal. Pueden acabar con él o encerrarle. Pero si consigues ser algo más que un hombre, si te entregas a un ideal, si nadie puede detenerte, te conviertes en algo muy diferente. ¿En qué? En una leyenda. Y bueno, seguimos aquí en Ciudad en Llamas, el programa más punky de Radio Godella. Jordi, te he pillado con la explosión, ¿eh? Y bueno, vamos a empezar ya nuestro interrogatorio en tercer grado, como Dios manda. Ponle el foco ya en la cara, David. Ese foco, apúntale con la pistola. Preparado todo. Y nada, Ferrer. Miedo me dais, me está acojonando ahí con la pipa. Está acojonado, ya. Bueno, Ferrari, es que el otro día viniste así de improviso y me supo mal no dedicarte un ratillo. Mira, si es buena persona. Tampoco se merece mucho la pena. Y como decimos así, preguntilla suelta, rápido y corriendo, pues igual hay gente que le gustó tu canción por ahí, que nos están diciendo. Ah, joder, que me alegro, muchas gracias, al que le guste. Que les moló tu canción del currículum y tal, que se sentían muy identificados. Sobre todo con el bocadillo de atún. El otro día por email, en lugar de enviar el currículum, me equivoqué y envié la canción. Os lo juro que es verdad. Sí. Bien. Igual ya no me pillan. O igual sí, quién sabe. Dice, mira el chaval este, qué creativo. ¿Para qué me va a mandar el currículum si aquí me lo ha explicado todo por lo que no me lo manda? Pues nada, Ferran, otra vez bienvenido aquí al programa Ciudad en Llamas. Como en casa, soy de puta madre aquí, sois unos tíos grandes. Sí, lo único que ha faltado son las birras, pero es que el ayuntamiento, por más que se lo decimos, no nos la pone. No, yo tengo aquí una cajita. Eso, apúntatelo, David, que ahí, el, ¿por el dónde ha matado? Contra el ayuntamiento. Contra el ayuntamiento. Que paguen cervezas. ¡Que calle! Bueno, que ya nos están ahí, que nos van a censurar. Que ya nos... Madre no. Mía, me acabo de dejar todo. Nos empiezan a poner ya los pitidos de censura, que nos callemos, bueno... Señores, basta ya. Basta ya, vale, ya paramos. Ya está, ya está. Yo metería aquí a Soriano en un lío, hoy, ya que así antes de empezar la entrevista y todo eso. Qué buen invitado. Sí, ¿verdad? Nos ha contado ahí que va a hacer una prueba con un grupo, puedo decir, con cuál. Sí, pero bueno, hacer una prueba con zumo de macho y yo haría aquí... ¡Ay, con zumo de macho! Una votación popular aquí del pueblo, para que no elijan ellos, que elija el pueblo, coño, que nos haga la prueba y aquí... Por favor. Por email y por lo que sea votamos a ver si lo aceptamos. Sería o no. puntazo, tranquilo. No, que eso ya me la va a hacer el Luis el próximo día ahí de los zumos de macho, ya voy a ir con el grupo y tal y... No, si el Luis va a ser el más blando. Eso. Si no, me van a pillar, lo más seguro ahí, hombre. Sí. Ahora empezamos ahí, viva el Puma, a decir que bueno es el Soriano. Claro que sí. Que me tiene influencia. Pero que esto es una mentira todo, ¿eh? Esto es una mentira. Que si es mitad, sería el récord Guinness. Claro que sí, el récord Guinness. Y lo de que no tenemos cerveza es mentira también. También es mentira, si estamos aquí con cerveza y todo. Ya no consumo nada. Ya sabéis, Are, si estoy en zumo de macho o no. De momento está ahí por ver. Así que, Ferran, no me metas en líos. Perdona. Que si no, la manta de colleja que le va a caer. Vale. Y nada, Ferran, cuéntanos un poquito tranquilamente cómo decidiste ponerte tú solo a ladrar temas. Un 23 de noviembre de 1982. Bueno. Trae agua. Mi madre, con mucho esfuerzo, la pobre, me parió. Y nada más salí con el primer berrido y ya dijo, va, este chaval vale para algo. Y me hizo en un cuarto insonorizado, me metió en ahí dentro. Y ahí he pasado mis primeros 20 años. Y luego por eso ya cuando salí con 21 ya nunca me integré. Qué capacidad de síntesis, ¿eh? Sí, ¿eh? Como no se ha resumido 20 años. No, ahí... coño, es que estaba encerrado, ¿qué queréis? No me acuerdo. En un segundo. Yo no me acuerdo. Toda mi vida. Yo no me acuerdo. Mi madre me cagó, ¿sabes? No. Es algo que no me acuerdo. Te darías un golpe. Seguramente, así estoy. Si es que la misma, Es que no puede ser. Mira. Yo siempre he tenido grupillos, sobre todo de. Bueno, los dos primeros grupos que tuve eran de punk, uno era de Espanto y el otro era el pequeño grupo de mierda. Tocábamos justamente bastante con Objetivo Bizco, que estoy viendo ahí por ahí la botellita de vino que han hecho muy guapa. Tengo un mensaje de Objetivo Bizco. ¿Ah, sí? Dime. Sí, lo han dejado en el Facebook. Que preguntáramos qué pasa de pronto cuando alguien está en un grupo y después de solista no vale nada. Así en coño lo ponían en el Facebook. Ah. Estoy seguro que habrá sido nuestro gran amigo Alberto. Alberto, sí, Alberto. Alberto Bizco, que te mandamos un saludo, Bizco. Que te queremos. Te queremos mucho, chaval. A ver si te vemos más. Yo por lo menos. Estos igual están hasta los huevos de verme. No, tampoco no. Mucho. Yo lo leo, no, verlo no. Ah, ¿lo lees? Sí. Vale. Está sirve. Más hasta los huevos de mí que yo de él. Ah, vale. Eso es bueno, si no te cansas. Bueno. Yo aún estoy esperando a que me diga cuándo van a tocar conciertos por ahí. Todavía no han dicho nada. Espérate, que están desalojando un club de ancianos y se están metiendo dentro. Ah, yo no sé. ¿En serio? Es que me lo creo, chaval. Bueno, no nos desviemos. Igual están cabreados conmigo porque todavía no les he hecho la página web. Pues ahora van a tener que esperar a que se me ha jodido el ordenador. Ah, ¿les ibas a hacer una página web? Una página web. ¡Fua! Cosas de aquí, del directo, que estás caliente con las cervezas de más y te dicen, no tenemos página web. Y yo, ah, pues os hago una. Es que hablamos muchas veces sin pensar. Claro. No por nada, pero esto parece el Sálvame hoy, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí. Parece ahí. Un poquito el Sálvame. Vamos a centrarnos en Ferran, sí. Que es nuestro invitado. He venido a hablar de mi disco. ¡Si no, la mierda! bueno, ha grabado un disco ahí con las mejores... Sí, con la calidad suprema. Sí, con las mejores discográficas del mundo mundial. Cuéntanos un poquito cómo fue ese trabajo, ese viaje a Miami para grabar tu disco. Bueno, yo soy una persona muy exigente con el sonido. Lo que pasa que exigente pero peculiar. Entonces pues eso, tuvimos que pillar un avión privado, estuvimos viendo por diferentes sitios de Sudamérica, de Estados Unidos, pasamos por Miami, los mejores estudios, pero es que a mí el rollito guarro que a mí me iba no lo llegaban a clavar. Y al final pues en un concierto un colega me grabó el concierto con el móvil y dije, eso es lo que yo buscaba, coño, eso es lo que yo buscaba. Y ahí lo tenemos, y ahí lo tenemos. El colega típico de, tío, yo te grabo el concierto. Yo te lo grabo, conmigo. No, fue de sorpresa. ¿Sí? Sí. Eso toca. Lo estuvo pensando toda la semana y a ver. Tendría una tarjeta de memoria amplia. Buena. Sí, entonces cambió la frase. Tío, te he grabado la tarjeta. Nos está engañando. Y bueno, ay, cuéntanos un poquito, ¿cómo se llama este trabajo que has sacado? Bueno, que estás repartiendo por ahí por garitos, ¿no? Sí, como dije la otra vez, ha sido todo muy improvisado. Yo nunca había tocado, bueno, había tocado por ahí con la guitarra para mis amigos y todo, para hacer gambas en las fiestas y todo esto. Y nada, entre mis amiguetes del grupo sobre todo, y bueno, y una amiga que se llama Ana, que viene a todos los conciertos, la fan número uno, si lo estás oyendo, un saludo y un besazo muy grande para Ana. Y ya he perdido el hilo. Que me hablan ahí, solo puedo estar en una cosa a la vez. Es que, tío, tienes que centrar la neurona que te queda. Sí, tío, es que me preguntas una cosa y acabo con otras, ¿verdad? Sí. Todas las preguntas creo que he hecho lo mismo. Sí, pero bueno, da igual. Vale, sí. Te había preguntado sobre tu disco. Ah, sí, vale. ¿Cómo se llamaba? Y entonces, eso, no había ni disco ni nada. Al final, con la grabación esta del móvil, dije, voy a aprovechar y grabo las cancioncitas ahí un poco para los coleguitas que lo vean. Ya lo tenía grabado y al final dije, una portada ahí guarra con una foto que tenía. Y porque por las canciones, que una, por ejemplo, se llama Monstruos, otra se llama Universos y Ladillas, otra es La Araña que Acecha, al final acabé poniéndole de nombre Arañas, Monstruos, Ladillas y Otros Bichos Repugnantes, que podríais ser vosotros, por ejemplo. También. Gracias. Claro, sí. Me ha llegado, ¿eh? Se acaban de llamar feo con todo el alma, ¿eh? No, repugnante. Ah, vale. Ah, bueno. Eso ya cambia la cosa. Ah, qué diferente. Qué bonito, me emocionaba al verlo. Y bueno, Ferran, nos comentaste la otra vez que los temas que tocas suelen ser un poquito, según te levantas, dices, pues hoy me apetece hablar de esto. Sí, hombre, siempre busco un poco, aunque sea así en medida de lo posible, tratar algún tema que, por lo menos que yo sepa, no se haya tratado en una canción. Entonces así por no ir siempre a lo mismo. O sea, que tu próximo tema va a ir sobre las compresas. Por ejemplo, no se ha hecho ningún tema, ¿o sí? Sí, justamente, ¿no te acuerdas de alzando en alto una compresa, la bandera del Japón. Que de ella fuma sin cómodo. Ese hablaba un poquito de la menstruación, pero un tema de, sobre tipos de compresas, tío. Vale, no entiendo mucho, pero todo es investigar. Lo que sé, pues, sí, sí, todo es. Digo yo, Soriano, él te ha puesto en un lío, ¿no? Sí. ¿Qué capacidad tienes de improvisar? Buah, no, no me jodas. O sea, si él hace una prueba de 3 minutos cantando a berridos, a lo mejor improviso. No, no, bueno, no es improvisar. No hay improvisación, no hay berridos. No, no, no. No hay forma, no hay forma. Me está tentando y... No, no vas a ponerlo en un lío. No, tú es que David ha venido, sí, hoy cabrón, está, cabrón. He venido. Hoy ha venido cabrón. A la chica la ha hecho saludar con la mano. Pues, saludar así, no ha saludado, pero con las manos sí. Si se asoma a la ventana de alguien. Ah. Luego le has dicho a Ferran, le ha dado la idea ahí de que yo improvisara y tal. Y ¿sí? Ahora le dices que improvise, ¿eh? ¡Che! Eva, solo falta, ¿eh? Vamos a... Sí, tío. Vamos a putear. Baja la mesa. Este chaval, abajo de la mesa. Pues lo que yo sé es todo un poeta, va. Improvísanos ahí un par de versos, eso seguro que... Hostia, yo sé escribirlos, leerlos no. ¿No? Pues no tienes que leerlos, tienes que pensar. Os podría improvisar una gilipollez, pero versos no. Una gilipollez, cuanto más grande. Os podría hacer hablar de un tema como Manolín el Tarao, o sea, sí, pero... Ah, eso me mola, ¿eh? Eso, te moló Manolín el Tarao, ¿eh? Me moló mucho. Es que es tontería más grande. Sí, sí, sí. Es que nuestro colaborador David, para aquellos que no lo sepáis, que aunque muchos de los que escuchéis el programa seréis del Viva el Punk, ha hecho... Cuéntanos eso del Manolín el Tarao, tío. Pues un personaje que hice una mala noche porque me aburría. Y habla de temas cualquiera, pero un tío es tarao. O sea, más o menos como el Ferran. No, bastante más tarao. Lo grave es que la gente dice, hostia, es un puntazo. Y lo ve mi madre y dice, eres tú haciendo gilipollas. Eres tonto. Si es que David... A mí me molo mucho, ¿eh? Es un humor muy, muy absurdo, pero sí. Tiene un puntazo que te cagas. Pero hoy el invitado es ese. Hoy es ese. Bueno, pues Ferran, ¿qué te parece si nos ladras algún temita, ¿sí?, aquí? Así, para entrar en calor, hombre. Vale, va. A ver si te vas animando y dices, voy a improvisar. ¿Alguna petición o tienes alguna preparada? Ah, no, pues la petición. ¿Podemos hacer peticiones? Sí, sí, a mí sí. Me ha llamado la atención, es que soy masoca, me dan cosas arañas. Y hay una... Ah, la araña que acecha. Sí. Pues... Bueno, la araña que acecha, yo es que, bueno, luego hablaremos de... Porque tocaste el otro día, el domingo, ahí en el Temple, en la calle San Onofre, en Cuart de Poblet, junto a los curas hinchables para niños insaciables. Y estuve allí en el concierto y la verdad es que me moló bastante. ¿Sí? Sí, estuvo... Pero no me acordé de los temas de las canciones. Pero hay una, la que me moló de todas, la de Manuel Machado. Ah, Manuel Machado, vale. Esa... Esa es de Engendro, ¿eh? ¿Sí? ¿Sabes quiénes son Engendro? Sí, sí, los, sí. Los Mamaladilla, el grupillo este así pirata que han sacado de versiones. Sí, sí, cierto es. Esa se la robé a ellos, me encanta esa canción. Esa es muy buena, esa también... Bueno, la que digáis, a mí me da igual. La araña y después que toque Manuel Machado. Pues sí, ya está, ¿no?, hecha, ¿vale? Petición. Venga, va, pues... Vale, pero... Dile. Va la araña, pero me tenéis que ayudar en el estribillo, ¿no? Porque si no, ahí yo solo se queda un poco, o sabéis lo fácil que es, araña que acecha. Él es futuro cantante. Bueno, el primero lo enseño y a partir del segundo ya me ayudáis, ¿vale? Si no os importa. Venga, va. Y así vas probando ahí para ver. ¡Araña! ¡Araña que acecha! Vamos con la araña. La araña, araña que acecha, la araña, araña que acecha. Las arañas comen y luego se paran para no gastar energía innecesaria y luego despierta y busca a su presa y solo ataca cuando el hambre aprieta. La araña, araña que acecha. Venga, va. La araña, araña que acecha. No son muy listas, no saben de nada, pero tienen un don que es la paciencia y hacen su nido en el cielo abierto y si llueve como en cualquier sitio se jode el invento y pone sus huevos más de 300 y viven 3 los otros han muerto y echa un vistazo y hace recuento y si te acercas te pica y se acabó el cuento. ¡Qué araña! Araña que acecha. La araña. Araña que acecha. Curiosa e inquieta, se acabó la paciencia. Trabajo y trabajo y todo se viene abajo y te muerde la araña. Y eso te extraña, exhausto y con rabia, te vas a su casa y la pisas, la matas. Porque su vida para ti no vale nada y la temes. Por si te araña. Y entra en tu territorio y le das caza a la araña. Araña que acecha. La araña. Araña que acecha. Y del cielo abierto acabó en el desierto de tu cama, donde ahora muera aplastada. Y del cielo abierto acabó en el desierto de tu cama, donde ahora muera aplastada. Rey, te mata ratas y mucha saña. Y es que en el fondo ya no entendemos nada. Rey, te mata ratas y mucha saña. Y es que en el fondo ya no entendemos nada de la araña. Araña que acecha. La araña. Araña que acecha. La araña, para ustedes. ¡Yeah! Bueno, ahí está. Ay, madre, la araña, la que no se ha liado aquí. Bueno, Ferran, esto es uno de los temas que has grabado ahí con el móvil, ¿no? Sí. Mira, este es especial. Bueno, el disquete este hay 18 canciones. Luego al final también están los chistes de un colega. Lo cual. Que imita a un genio. Y esta está dos veces. Está la primera canción, que es en directo, y la última, que es ya grabada ahí, guay, con mi grabadora de MP3 que tengo en casa. ¿Ves cómo he elegido hoy? Mira, ahora la puedes meter de la radio. Puedes cortar y meterla de la radio, el sonido. Ya que sé, pues aquí suena bien, Escuché el otro día la del currículum ahí en... Sí, pues mira, esa... Joder, esa... suena que te cagas, la que mejor he grabado nunca. Pues mira... mira lo que es que esto son como los estudios de Miami. Sí. Estudios de Miami, una mierda al lado de esto, claro. Y bueno, Ferran, aparte del proyecto como Ladrautor, ¿tienes otros proyectos con otros grupos? Sí, con 714, soy bajista del grupo y compositor. Edu, que es el dueño del temple, que vino el otro día, conocisteis allí. Al final os invito a las cervecitas aquellas. No, tío, las tuve que Edu, pagar mal. Las pagué todas. Lo prometió. Sí. Lo prometió y lo tenemos grabado. Sí, sí. A la próxima ya nos tienes que invitar a todos. Claro, y ya son dos rondas, ¿eh? Dos rondas. Y bueno, Edu precisamente es el cantante de los 714. Y nada, por lo que hemos hablado, vendremos un jueves de estos. De aquí dentro de dos o tres semanas vendremos aquí a dar la llanda. Estamos preparando algún temilla en acústico para joder a Marrano un rato también. Es que se han acojonado este jueves y van a estar ellos. No podía ser. No, ha habido problemillas y tal, pero no os preocupéis, radio oyentes de Ciudad en Llamas y fans de 714 que estarán aquí muy pronto. Y Ferran volverá a estar aquí. Y Ferran volverá a estar aquí. Al final le vamos a montar aquí una cama o algo, ¿no? Pues ahí mismo, la esquina. Pues estaría bien, ¿eh? Yo me ahorro alquiler y aquí estoy bien. Calentito está. Si no, con un poco de velcro puedo dormir en la pared. Con la araña. Y no ocupo ni espacio, ¿sabes? A lo Spiderman. Claro. Bueno, os contabas pues eso, que tienes proyectos con 714 y solo con ese grupo ya no... Sí, solo con ese grupo, sí. Y ya bastante, ¿no? Bueno, sí. Porque con lo de Ferrana Secas te van saliendo bolillos por ahí. Sí, hice el primero allí en el temple y después, o sea, me han surgido todos. De uno me ha salido así otro normalmente, porque es que el rollo que tiene también el tocar así solo con la guitarra es que es más sencillo. Es más sencillo. A la hora de tocar un bolo, pues a mucha gente se le hace en los garitos y todo esto una historia de llevar todo, tiene que ser un sitio insonorizado, que armas un escándalo de la hostia. Pues así como vas ahí con la guitarrita, un micrófono y, claro, y sobra, ¿no? Estoy pensando en hacer una especie de tour así, tocando por todos los bares de abuelos. Hostia. Así por lo menos. En los clubes de los jubilados, claro, y esas, sí, cosas. Ahora en los baretos estos. Con el objetivo visto lo vacío. Claro. Te metes tú. No, yo había pensado, digo, sí, porque hay así artistas que tocan como el café teatro este de los cojones, pero sí, que claro, eso es más plan pijo, pero suelen hacer así uno alternativo. Sí, es bastante mejor. Sí, sí. Tiene más opciones de actuar, eso está claro. Claro, para ir rulando así por garitos y tal. Sí, mira. Para un domingo como el del otro día, estuvo de puta madre. La verdad es que el otro día fui a preguntar a un café teatro precisamente. Y bueno, pues conocía así un poco al chico, ¿no? De vista y todo eso. Y fui y le dije, oye, tal, mira, que ahora estoy haciendo yo así algún bolillo que otro con la guitarrita solo. ¿Qué te parece si para tocar ahí en tu local? Y lo primero que me dijo fue, bueno, vale, pero tiene que ser un jueves a no sé qué hora, no puedes cobrar nada en la entrada y acabar... pero si, ven, pásate luego y hablamos. Digo, sí, voy a pasar. Tranquilo. Y este es el que le mandó la canción en vez del currículum. Sí, y no, digo, es que... Ah, prefiero tocar con los abuelos. Claro, que igual no te ponen tantos, claro, problemas como este. Claro, pues nada, nosotros, yo lo miraré porque igual te consigo un bolillo por ahí. Hablaré con los amigos de los Mamelucks. ¿Mamelucks? Sí, es una comparsa que hemos montado aquí en Godella. ¿Ah, sí? Sí, porque es que como el ayuntamiento son así de... Joder, ahí te viste suelto. Ahí está. Si no pertenece, si no eres una falla o una comparsa o eres de los clavarios, no te dejan hacer nada. Entonces, pues... Mentira. Hicimos... O de las juventudes peperianas. Algo así. Algo alternativo, ¿no? No, pero aquí en este pueblo son un poco rojillos. Bueno, bueno, rojillos. A lo mejor para mí son descoloridos ya. Son rojillos. Pero bueno, entonces para que nos dejaran hacer conciertos y esas cosillas, pues nos montamos una comparsa. De puta madre. Nos salimos un día disfrazados y eso, hacemos algún el paripé un par de veces y ya. ¿Pasáis por Valencia el día 25? ¿Y no estáis disfrazados? No, por Valencia. Ah, bueno, Valencia, ya vas a hablar después de la fiesta friki. No, puedes cantar. Ahí tienes libertad para entrar y cantar. ¿Ah, sí? Claro, sí, es creativo. Pues, si te apetece, dices, oye, voy a cantar y cantas. Ah, está bien. Es la intención que tenemos, ya veremos. Es una fiesta friki, el carnaval friki que van a montar. Entonces tú puedes ir ahí y dices, venga, que soy el Fari. Y vamos a cantar unos temas. Pues cantar una suya, ¿no? La intención es que sea abierto. De pronto sí, la canción es el friki, ¿no? No, y que digas, me apetece cantar una. Pues sube y canta. Era de puta madre. Yo hago el segurata, tú tranquilo. Quiero también una barrera de cristal o algo para las tomates, las piedras. Para veces. ¿Has tenido bajas alguna vez? Y bueno, Ferran, para. Que lo que no te conozcan y tal, ¿qué puedes decir? De que, yo qué sé, vende tu maqueta, tío. O sea, y, oye, escuchar mi maqueta, ¿dónde la puedo conseguir? ¿Dónde la puedo conseguir? La maqueta se puede... Es difícil de conseguir. Es difícil de conseguir porque, yo qué sé, cuando voy a hacer algún bolo, que solamente además lo anuncio en el Facebook, porque es que, no sé, no me ha abierto ningún blog, ni... Ábrete uno, hombre. Ni nada, ya, bonito. Es que el otro día lo abría y digo, a ver si hago un blog y eso, y había que rellenar tantas cosas que dije, mañana. Pero lo voy a hacer mañana, lo juro. Y eso, la maquetilla, pues eso, cuando la grabo unas cuantas, cuando voy a hacer algún bolo... En el temple, por ejemplo, siempre tengo allí, o sea, las vendo, no, ni siquiera las vendo, las pongo a la voluntad para pagar lo que es el plástico y la portada y, claro, y para un bocata y un cartón de vino. y nada, eso, si queréis, pues os puedo traer unas pocas aquí, si alguien, o darosla a vosotros para, es que no sé, funciona así un poco de boca en boca, de mano en mano. Ya que estamos así, vamos a hacer un sorteo aquí en Ciudad en Llamas. Sí, un sorteo. Vamos a sortear las maquetas de Ferran a secas. ¿Vale? A lo... No hemos traído ninguna, ¿eh? Da igual. Tenemos maquetas, aquí hay. ¿Ah, sí? Sí. A los 5 primeros que llamen se les dará una maqueta de Ferran Achecas. Bien. ¿Vale? Os voy a decir el teléfono de participación para que consigáis vuestra maqueta. Es ¿el teléfono fijo o no? El teléfono fijo tú no lo coges, ¿no, Jordi? Pues que llamen al móvil. Os voy a dar el teléfono. Es el 963642952, extensión 6. ¿Qué ha dicho? 963642952, extensión 6. Os veréis que os sale este centro Chicaranda. Pues pulsáis el 6 y os pasa con Radio Godella. ¿Vale? Y a los 5 primeros que llaméis, pues le damos la maqueta. Dejáis la dirección y eso y os mandaremos la maqueta. ¿No? Pues sí, está bien. ¿Ha llamado alguna vez a alguien? No, pero por eso, tío. No ha llamado nunca a nadie, pero a ver si se anima la peña. La de Murphy. Tenemos ya no sé cuántos concursos abiertos. Yo voy a salir fuera a llamar para que. Tenemos no sé cuántos concursos. Tenemos uno de Bragas, que lo puso Siete Caminos. ¿Ah, sí? ¿Y cómo sí. es eso? Tienen que mandar unas Bragas aquí para Ángel. Hostia. El guitarrista de Siete Caminos, que le encanta de que la FAR le tiren Bragas. Y entonces. ¿Sucias o limpias? Sucias, él las prefiere sucias. Calzoncillos cagados no sirven, ¿no? No, calzoncillos cagados no puedes participar. Mi abuela tiene una que ya no usa. ¿En agua sirven? Entonces hicimos un concurso de eso. Luego el de la... También sorteamos la maqueta de zumo de macho. Sí, con el pack de camiseta. Con el pack, camiseta, gorra y tal. Yo creo que en el concierto nos acercó. Lo hicimos mal porque no sorteamos a Luis desnudo. También, eso es verdad. Pues ya está. Y ahora el concurso de la maqueta de Ferran. Si es que nos podéis quejar. El que lo gana porque no quiere, por una llamada, ¿eh? Claro, sí. El primero que llame y único, seguro, se lo lleva todo. Todo, venga, va. Muy bien, sí. No, es más, el primero que venga y meta un morreo al colaborador, o sea, yo, se llevas 10 maquetas. Bueno, wow, David, está que lo tira hoy. Esto parece los 40 principales, ¿eh? Aquí hay pasta. Bueno, Ferran, pues... Para que la gente le entre el gusanillo así de llamar para tu maqueta, toca el ladrales otro temita. Gracias tú. El de Manuel Machado. Sí, Manuel. Venga, Manuel Machado. Ese me moló el otro día que lo escuché. Yo es que me siento identificado, pero por su hermano. Por Antonio Machado, que es de claro, iba que... mucho a Soria. Entonces, es que, por eso. Pero es que, ahora en serio, ¿habéis leído algo de Manuel Machado? No, en la vida. Pues, poco. Yo tocaba la canción esta, pero nunca la había leído, la verdad. Era todo mentira. Pero el otro día sí que una amiga mía, Eva, se resulta que en casa tenía un libro de Manuel Machado. Y nos pusimos a leer y era el... Para era mí como el hijo depravado de la familia, ¿sabes? Casi todos los poemas son de beber, de putas, de fumar. Le gustaba la mala vida a ese cabrón. ¿De puta? De puta, chaval. Que se lleva de puta. La pajilla. Va para ti, Manuel. Pero basta ya de tonterías. Vamos a hablar de Manuel Machado, un poeta muy recomendable. Hay que leer a Manuel Machado. Yo no sabía si me iba a gustar. Nada suyo leí jamás. Pero ya que quedaba bien en esta canción, digo voy a ver de qué va. Y busqué. Y busqué. Y hallé. Hallé. En el Google algo sobre él. Y está bien. Está bien. Escribe bien. Escribe bien. Pero en 3 minutos me saturé. Y si Serrat canta cosas del hermano, aquí somos más de Manuel Machado. Yo me voy a comprar la camiseta con el dorsal de Manuel Machado. He descargado en MP3 6 o 7 de sus CDs. Cuando lleguen las próximas elecciones, creo yo que le votaré. Ya veré. ¡Olé! ¡Yeah! Sí, quería tocar una así más seria para lo que sea, que estamos aquí en público, para reivindicar un poco toda esta mierda que viene a veces, ¿no? ¿Puede? Sí, se puede, por supuesto. Ser, claro. ¿Queréis que hablemos un rato primero? No, si sí, te va a preguntar. Es que me he hecho un truñete aquí en una gina. Échatelo. d'un baix nivell i d'un baix perfil. Jo puc preguntar, saps? És que acabo de comer, te l'he dicho. M'he tomat un carajillo i ara estic sueltecito. Pues nada, pues si quieres ladranos el tema. No, y... no, va, va, dime. No, te iba a hacer un par de preguntas. Va, dime, primeras, hombre. ¿Dónde fue el primer día que degustaste? ¿La primera vez? Sí, la primera vez fue en el Temple. El mismo que la última. Y... soy la pescadilla que se muerde la cola. Sí, ¿no? Siempre vuelves a los sitios. Sí, ¿y qué mejor el debut o el otro día? El debut estuvo muy, muy bien. O sea, si me ha dado por seguir haciendo bolillos y eso fue porque me sorprendió mucho la gente. Me sorprendió mucho la gente, estaba la gente entregada, intentando cantar todos los estribillos, apoyando en todo, riéndose, no sé, me apoyaron un montón. Me sentí tan bien que fue lo que dijiste, me ha hecho ahí tirar para adelante. Dije, hostia, a lo mejor es mola. Que el calor de la gente lo... Claro, que... claro, claro. Si hubiera estado ahí, hubieran habido dos ahí aburriéndose, pues a lo mejor pues ya no hubiera hecho mal. Yo tengo una dignidad. Y yo ese, yo es que el otro día el concierto me moló bastante, porque tocaste primero con, o sea, tú primero y después los curas. Oye, ¿no te has de montar sí. así una gira tour de esas? Sí, lo estuvimos pensando, porque ha habido ahí feeling entre los curas y yo. Qué bueno. Bueno. Con el padre Delgado tuviste el feeling. Padre Delgado, hay feeling ahí, ¿sabes? Ahí... te quiere hacer Juanma me tenía mucho feeling, pero el padre Delgado, cariño, me ha robado el corazón. Ay, Ferran hinchable. Se va a hacer un Ferran hinchable para niños insaciables. Pues nada, Ferran, todas ¿sí? tuyas las ondas, hombre. Para ti todas, hombre. ¿Ya puedo? Yo me voy a fumarme un porro. Para ti todas, hombre. Estaba esperando a que toque para irse. Todos les pasa igual. Bueno, esta canción se llama Manos Sucias y trata de lo cabrones que somos todos, aunque sea sin querer, menos yo. Manos Sucias se llama. Detrás de todo hay alguien manchándose las manos, todo embadurnado tras una gruesa capa de barro. Tras cada producto se ocultan seres malvados, con espuelas de oro trabajan sin descanso. Tras cada cebolla, tras cada grano de café, trabajando la tierra y tener que malvender. Agricultores descalzos caminan por el campo por menos de un dólar diario. Asesinato y maltrato animal. Veo hoy en un simple bocata del bar, y al mirar a mis zapatos tantos niños explotados. Electrodomésticos que consumen, los precios que suben. El papel que te has limpiado tiene un oscuro pasado. El CD que me he comprado paga el intermediario, y el tabaco que fumamos recolectado por esclavos. Y me veo en mi casita entretenido en tonterías, y allá en la Etiopía se les cangrenan las vidas. Me esfuerzo en la impotencia entre tanta violencia, pero lo peor del caso es que solo dura un rato. Instrumento de viento. Todo es para mal, ensuciamos tierra y mar. Barcos de petróleo que se hunden sin más. Millones de humanos en coche a trabajar. Los partidos se juegan en la puerta de atrás. Y mi perra come más que muchos niños. Con mis libros la selva se han comido. Entre el asfalto se encuentra nuestro destino. Cuando no quede nada nos comemos el tresillo. Gracias a los que luchan por un mundo más justo, a los que no molestan o vivimos como arbustos. Pero no soporto a los que no quieren ver, y maldigo a los que cuecen el pastel. Menudo pastel de mierda nos habéis montado, con moscas que llenan todo de gusanos. Sanos, sanos, como sus hermanos. Hermanos con cuchillos en las manos. Yeah. Gracias, amigo. Una vez que hace un poco un repaso a todo, ¿no? Hostia, madre mía. Espérate que Ferran, que aquí el Alberto nos ha hecho una petición para ti. Oh, ya verás. Dice, hazle las preguntas que te he dejado, necesito que me responda. Ah, bueno. Alberto, cabrón. Saluda, afición. Aún no veo lo que has puesto, pero ya me... La pregunta es lo que te ha dicho David, ¿vale? Que ¿por qué tantos buenos grupos se echan a perder convirtiéndose sus frontmans en cantautores? Porque llega un momento en que nadie te soporta y acabas solo en la vida con tu guitarra en tu cuarto. Y dice, ¿es acaso el ansia onanista? ¿Acaso no queréis compartir la eterna gloria con bajistas y baterías? Pues, qué cabrón. Es que me lo pones difícil, lo pintas tan mal, tío. No, vamos a ver. Se me van ocurriendo canciones y las canciones, todas las canciones que voy haciendo, que se más o menos creemos que podemos adaptar para banda, pues ahí tenemos a 714, señor Alberto, y las tocamos ahí. Pero hay otras canciones que a lo mejor no entra ahí. Imaginaros tocar La araña que acecha, que es una canción que tiene dos acordes y tiene un montón de letra y dura un montón de rato, pues la tocas en un concierto de rock y costras a la gente. Es para tocarla un domingo, que la gente está con su poleíto y con eso, pues escuchando una historia más que... Yo creo que es un poco diferente, ¿no? O sea, yo creo que ni son canciones, muchas cosas de las que hago son una historieta. Alberto te ha puesto aquí unos ejemplos de, pues, gente que tocaba en grupos y que después se han hecho cantautores. A ver. Véanse como ejemplos los míticos casos de Platero y tú, Fito como cantautor, Loquillo y los Trogloditas, luego fue Loquillo, Pequeño Grupo de Mierda, Ferran a Secas. Y quiere saber una pregunta que tiene mucho interés. Dice, ¿con qué frecuencia te masturbas? ¿Sigues la máxima de una pajilla al día de alegría? Bueno, esto puede rondar mucho, ¿no? O sea, ¿quién no ha tenido, lo pregunto a vosotros también, ¿quién no ha tenido el típico domingo que al día siguiente tienes exámenes? Hay que alivarte, chores. Y al final estás ahí que acabas la tarde hecho polvo. Pero eso es una cosa, eso son excepciones, pues luego ya el resto de días, pues con tres me conformo, hombre. Con tres te conformo. Con tres a la hora, ¿no? Más o menos. Sí. Según cómo me pille. Bueno, pues nada, Ferran, muchas gracias por haber estado aquí, haber contestado, chico, a las preguntas del interrogatorio. Ha sido un honor contestar a Alberto. Y a las de Alberto. Y nada, nos vamos con un poquito de música, sección rápida de agenda y la tuya, sí. o la tuya directamente, como David. Como tú veas. Sí, la tuya pues no nos va a dar tiempo si no. Pues ponos ahí un poquito de música. ¿Gustan los pepinillos? Ay. Son asquerosos. Todos los pepinillos, mi madre me obliga a comerlos. Y estoy loco por ellos. Buenas tardes, gente. Hoy en esta sección... ¡En la sección por donde amargan los pepinos! En esa sección que a todos nos joroba. ¿Por donde nos amargan? Y bueno, que hoy Ferran la va a disfrutar especialmente porque su canción va más o menos encajada con el tema del hambre, la pobreza, y aquí es todo lo contrario. El tema de hoy es sobre privilegios que rozan la ilegalidad y superan con creces la inmoralidad. Directamente una noticia que pone: los expresidentes con sueldo privado seguirán cobrando pensión pública. ¿Con sueldo privado? Con sueldo privado. Ah, te había entendido con sueldo privado, digo. Con sueldo privado. Esos son todos. Es una noticia sacada de la web del Diario Público el 14 de febrero, el día del amor. Del amor al dinero, por lo que se ve. Claro, seguro. Hombre, sí, por lo que va. Es el único amor que conocen, ¿eh? Pues mira, es curioso. Esta vez, PP, PSOE y CiU. Curiosamente se unen. Y se unen para defender sus privilegios. para tumbar la iniciativa de, de UPyD, no es que sea santo de devoción, pero la iniciativa estaba bien, que pretendía limitar las pensiones públicas que acolchan su retiro y declararlas incompatibles con ingresos privados. Es decir, que si cobra la pensión vitalicia del presidente, no cobra de un trabajo. Claro. Y si cobra un trabajo, no cobra la otra. Básicamente. Pues bueno, su proponente, Carlos Martínez Gorriarán, apeló a la ética pública. Ya, bueno, que un político, sea del partido que sea, apele a la ética pública, es surrealista, pero bueno. ¿El Gorrión? ¿Gorrión? ¿Has dicho? Carlos Martínez Gorriarán. Para defender la iniciativa de su grupo. Y te decía, ahí tenía razón el hombre, si al 99,9% de los ciudadanos se les prohíbe compatibilizar pensiones públicas y retribuciones privadas, estamos hablando de un privilegio. Y nosotros abogamos por el principio de igualdad ante la ley. Bien, el señor tiene razón. Usted también, después cuando vaya a ley, espero que también, si está en un chanchullo, lo aplique. No deja de ser político. Aquí hay un doble filo con todo. Y claro, el hombre otra vez justifica invocando también la ejemplaridad que se espera de quien ha ostentado responsabilidades tan altas o la de un jefe del Ejecutivo. A ver, ¿ejemplaridad de Aznar? No, no lo acabo de entender, ¿eh? Pues, claro, es un tío de varios partidos. La propuesta que tienen básicamente es que los expresidentes no cobren, elijan una u otra. No, no, sí, no, eso sí, eso sí. Por ser expresidentes, pues o por las ahora empresas, viene ¿no? Los casos más llamativos. Urdangarín. Pillaron. Ah, no, es más para atrás. Cobró especial importancia pues cuando el expresidente Felipe González entró a trabajar a Gas Natural, cobrando unos 126.000 euros anuales. Y José María Aznar en Endesa, cobrando unos 100.000 euros anuales. Aparte del otro, claro. Aparte de 80.000 euros anuales de pensión vitalicia. Y hemos... Ponlo, Jordi. Hostia, una psicofonía. Sí. Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello, exactamente. Bueno, si dicen que eso es lo que están cobrando, imagínate la realidad cuál será, ¿sabes? Esa es una observación muy buena. Yo también cuando estaba leyendo lo que digo. Ya parecen unas barbaridades, unas locuras, pero es que pensemos que será el triple, ¿eh? Más locura, más lo que mangonean por aquí, más lo que le regalan otros, más lo que todo. Es manga mucho. Y bueno, la respuesta de los partidos en cuestión, para no alargarme mucho, voy directamente a la respuesta del PP, que son las más divertidas normalmente. Sí, la verdad. Y ponen, que sí. Y le contestan: mientras usted se ocupa de dos personas, Aznar y González, el Partido Popular se ocupa de 5.300.000 personas sin empleo. ¡Ahí la da, Jordi! Sí, señor. Claro. Bueno, si te ocupas así. Sí, yo me siento muy acogido por ellos, ¿eh? Por fin digo, alguien me cuida. Sí, pero bueno, y algunos dicen que la iniciativa tiene pegada, pero es un golpe de efecto. Vamos, los que están en contra de iniciativas son casualmente PSOE y PP, que son los que han tenido presidentes, y CiU, que siempre ha cogido el dinero de los presidentes que han habido. Claro. Y a mí, pues eso es el tema, lo he dicho muy resumido porque si no, lo es muy pesado. El tema básicamente es eso, que se ha habido propuesta de UPyD y del grupo mixto y del grupo minoritarios. Y mira, PP y PSOE se han vuelto a unir por un tema económico, porque para cambiar constitución por temas económicos también se pusieron de acuerdo. También hay que recordarlo, bueno, ahí lo mandó Alemania. O sea, constitución no es española, acordaos. Y bueno, básicamente el tema, como lo veis vosotros, o sea, se intenta, pero es que no hay forma. Ellos seguirán cobrando por un trabajo y cobrando los 80.000 euros. Y así será por los siglos de los siglos. Amén. Que es bonito. Sí. Bonito, ¿no? A mí no me parece bonito. A mí me toca. Ahí, de mí hecho, no me parece bonito. Voy a hacer una pregunta muy rápida. Como ahí no se levanta mano porque no nos ven, que diga mierda a la persona que obra una miseria, solo pensión. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! Pensión no, pero sueldo sí. Mierda, puedes decirlo. Y bueno, ya para acabar, voy a saludar a alguien rápido. Sí, tú saluda. Una oyente nos está escuchando desde el norte, desde el País Vasco. ¡Ay, Eskerikasko, por escucharnos! Y a Upa Atleti, que está viendo hoy. ¡Ay, Gora Atleti! Claro que sí, encima del Atleti, sí, esa señor. Chica me gusta. Esa chica sí, me gusta. Sí, señor, una fan de Viva el Pum, se llama Sarita Arratia. Arratia, hostia, esta es la que nos ha agregado hoy en la página de Facebook. Sí, la he agregado hoy, porque moló mucho el programa de los curas. Pues un saludo desde aquí, Sarita. Y has dicho que nos oirías, a ver si es verdad. A ver. Bravo, te queremos. Tienes que decir en el Facebook... Buenas tardes, amigos de Ustos. Eso. Más o menos. No. Tienes que decir quién es el quién ha venido hoy al programa. Decirnos quién es la invitada especial que ha venido hoy al programa. Si era chico o chica. Si la ha escuchado, sabría que hay una invitada especial que nos ha saludado con la mano. No sé qué decir, si es chica o chico. Pregunta trampa. Difícil, ¿eh? Hombre. Sí, yo es que voy para profesor, coño. Va para profesor, tío. Para poner examen, claro. Estoy estudiando ahí pedagogía y esas cosas. Qué bonito. Para ponerles exámenes a los cabrones de chiquillos que nos vienen ahora. Si se nota por su léxico que va para profesor. Sí, sobre todo, sí. Madre mía. No, la verdad es que hoy los insultos han sido el guante blanco, ¿eh? Sí. Hoy no nos han censurado mucho. Mira, voy a hacer un insulto, decía mi padre. Lavapiés de esclavo le paría. ¿Eso se puede decir, entonces? Pues imagínate un paria, imagínate ser el lavapiés del esclavo del paria. Hostia. Eso en la joder, educación, qué miedo, macho. La educación franquista tenía su gracia al final. Pues bueno, David, nos vamos a despedir pues ya sí. Con un temita, ¿no? Sí, vamos a despedirnos ya. Bueno, yo me quería despedir de vosotros también. También, hombre. Muchas gracias. Seguir oyendo Ciudad en Llamas, que este programa, la verdad es que es una caña de programa, ¿eh? Es la hostia, es de lo mejor que he oído en la radio. De hecho, casi jamás oigo la radio porque me parece una puta mierda. Este programa vale la pena y vale mucho la pena. Seguir y no lo dejéis. Hostia. Además, con ese sueldazo, tío, ¿cómo lo vais a dejar? ¿Cómo te dejó sueldazo? ¿Cómo te dejó la sudadera del cepillo, eh? Tanto el sueldo como el Aznar, igual. Yo cobro sí. Lo mismo que Aznar y sí. Felipe González, esos panda hijos de la gran... Cobra dos sueldos, el de la radio y el de zumo de macho. Sí. Yo le están pagando ya por adelantado. No, tres sueldos. Para hacer la prueba. Y luego por cuidar a mis abueletes también ahí en el centro de día también. Cobro por todos lados. Madre mía, millonario. Tú vas a comprar Radio Godella, por eso insulta. No, Radio Godella es mía. ¡Radio Godella es mía! Bueno, pues nos despedimos, ¿no, David? Sí. Buenas tardes, gracias por haber venido. No, mira, ya está ahí el Capitán Sparrow. ¡Jack Sparrow! ¡Justo a tiempo! ¡Y Colombo! ¡Madre mía, Colombo, cierto! Bueno, chica misteriosa, muchas gracias por haber venido. Vuelve a saludar con la mano. No hay nadie, en verdad. Es sordomuda. Gracias, Ferran, por haber estado aquí otra vez más. A vosotros, de verdad. Y nada, te volveremos a ver otra vez más. Sí, seguro. Con 714. Y nada, nos despedimos ya, fis de putes. Hasta la semana que ve. Toma. Nos vamos a despedir con un tema de Ten Balas y la canción que se la vamos a dedicar como el título: A los bancos. Ahí estamos.